¿Alguien me decía que tenía ese corte de pelo? ¿Por qué nadie me decía, loco? Realmente ese corte de pelo. Eso que menos le preocupa. A mí me preocupa a mucho, porque ahora debo estar pasando por la misma situación, todos riéndose del corte de pelo. Dice que sí. No, pero de Domina, la mujer de un amigo, a ver. ¿Hasta qué punto es intocable? Es un asunto aparentemente complejo. A mí me gustó algo que dijo Sofovich. Que lo puso. Puso el asunto como en esos pseudo problemas de definición, que así le llaman los logísticos. Depende de lo que vos consideres un amigo. Y está bien, depende de lo que uno considere un amigo. Y depende el valor que uno le dé a la amistad en el contexto de la vida en general. Es casi como un problema político. Cuando usted tiene un problema político, en última instancia, hay... que preguntarse a qué le da más importancia el tipo que está discutiendo. Si al salario básico o al color de la chapa patente. Y en este caso es igual. ¿A qué le das más importancia? A la amistad con un tipo que va a comer con vos a la pizzería, que discute de parecidos. Discutir de parecidos es como discutir los recorridos de los colectivos. Una cosa de gente que está muy aburrida. Hay que estar muy aburrido para discutir quién es parecido a quién, por dónde va el 168, cuál es la mejor pizza, la mejor factura. ¿Con quién vive uno esas experiencias? Con los amigos. Uno está con los amigos cuando está recontra aburrido. En cambio, por amor. Por amor uno se mata. Nadie se suicida porque un amigo se muda. No. En cambio la gente se suicida por amor. De manera que yo creo que es mucho más importante en la vida de un hombre el amor. De tal modo que si uno comete una falta, una canallada, una deslealtad, una traición por amor, es perdonable. Porque el amor vale más que la amistad. Y otra vez, como se lo dije al amigo, le cambio al mejor de mis amigos por media novia.